Rayoman.net Producciones. Estudio de grabación, audio digital, sonido y producción musical. Producción para radio, televisión, arreglos musicales para artistas y mucho más. En Rayoman.net Producciones, plasmamos tus ideas. Trabajamos de acuerdo a tu presupuesto. Visítanos. Estamos ubicados en la Avenida Colón, E482 y 9 de octubre, cuarto piso, edificio Radio América. Comunícate al 250-4806-0992-871210. www.rayoman.net. www.rayoman.net.